¿Vamos a darle marcha a nuestros más medianos instintos? Y sí, ¿cómo que no? Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la red y el pensamiento. Conduce Carlos Acevedo. Hoy estuvo. Todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Proveeduría virtual. Proveeduría virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. Muy bien, hemos cumplido el cupo. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Y por la ventana con la conducción también de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Sí, una vez más. Llegamos, ya es miércoles, la garganta más perjudicada, la mente también, ¿no? Porque uno empieza a vivir la semana, el lunes en mi caso, y ya se va ensuciando con las noticias, con el devenir de la vida, con la vorágine del movimiento. Decía, ¿no? Disculpen, me saqué el monitor. Con la vorágine del movimiento, ¿no? Del movimiento, del progreso, del fetichismo de las mercancías, diría Carlitos Marx, me acuerdo. Y bueno, y todo esto nos va haciendo mella en lo que transcurre la semana y vamos llegando como podemos, ya medios revolcados, medios cansados, sucios, malolientes. Hoy es miércoles. Bienvenidos, buenas noches. Esta es una muy humilde emisión desde una isla inhóspita y desencontrada en el mundo, llamada Nos Estamos Yendo. Una isla virtual, por cierto, una isla que solo se puede ver y escuchar a través de streaming en lapsicosocial.ar. También hay una isla amiga cerca de la nuestra que se llama Berizo.com y escucha los gritos que pegamos nosotros desde la nuestra y entonces los retransmite para los suyos. Ahí está la muchachada de Berizodigital.com. Saludos a toda ella, a todo ella. Hoy más que nunca, ¿no? Ella. A todo X, con X si quieren también. Vamos a estar hablando un poquito de la nueva ley. Un poquito nomás. Pensamientos y desarrollos y análisis y reflexiones. Bastante a favor, pero también con algo en contra. Vamos a reflexionar sobre eso. Y no sobre las personas, por Dios. Sino sobre el derecho también. A mí me hace ruido el tema de la jurisprudencia, todo esto. Y bueno, y un poquito de filosofía de por medio. Sí, también va a haber. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a organizar un poco los programas porque estoy pegando una nueva modalidad. Por ejemplo, acabo de colgar un programa en la web, en la librería web de la psicosocial.ar. Está así, allí en archive.org, donde acabo de dividirlo en 4 segmentos, ¿no? Porque yo estoy haciendo programas un poco largos, de 2 horas, 2 horas y media. No hay quien me pare, acá vivo solo, entonces no me para nadie. Yo hablo como un loco, ¿vio? Entonces dije, a ver si los dividimos en segmentos y archive.org me lo permite. Es como si usted pegaría 4 videos uno abajo del otro en YouTube, para que se dé una idea. Bueno, archive.org lo permite. Entonces, ¿qué hice con el programa? Con un gran programa que hice, hasta a mí me gustó. Mira, a mí no me suelen gustar mucho las cosas que hago, siempre desconfío de ellas, pero lo escuché y me pareció muy potable, muy lindo. Entonces lo dividí en 4 pedazos y ustedes pueden acceder al programa número 23, creo que es, si mal no recuerdo. Bueno, así verán, es el último que acabo de subir ahora, el del lunes, donde hablé, por ejemplo, a la hora de programa, creo que hablé de las 20 verdades peronistas. Y si queda todo en una sola línea, usted no lo puede escuchar. Entonces ahora va a estar todo dividido mi programita, ¿sí? Por eso que debo utilizar este primer bloque enseguida para dar un resumen, para que el primero que esté escuchando el primer segmento se entere de lo que viene después. A pesar de que está todo escrito también en las explicaciones. Esto, ¿sabe que es muy cansador el trabajo de estar etiquetando, escribiendo, segmentando, explicando, más que hacer el programa inclusive? Esa es la pega de todo esto, pero bueno, uno lo lleva adelante porque le gusta simplemente. ¿Qué va a haber hoy? Ahora vamos a tener Pituzas y Manaus, claro que sí, circo, Pituzas y Manaus. Vamos a tirar algunos pedazos de panes duros para la población de la isla de Nos Estamos Yendo. Yo soy el sacro líder y magno dictador de la misma, así que tengo que entretenerlos a los demás con un poco de circo y mendrugos de pan duro. Pero para mí, pero yo acá privadamente, en mi residencia desde la cual gobierno esta transmisión, tengo Pituzas y Manaus. Pituzas y Manaus al principio, como siempre, reflexiones, introducción, que es lo que estoy haciendo. Luego, claro que vendrá como siempre. Ahora voy a hacer un poquito de noticias. Ahora vamos a hacer un mix chiquitito de noticias. No sé si lo haré siempre, si no, pero bueno, vamos viendo cómo cae todo. Ya nos pasamos a los Dalton, pero carancho. Muy bien, ¿qué suenan los Dalton Correction de fondo? Shararap, shararap. Bueno, estaba diciendo, me olvidé de lo que estaba diciendo, no me olvidé de la parte, ¿no? Estábamos con las Pituzas y Manaus, noticias, hoy un salpicré de noticias para luego, por fin, llegan los atorrantes, los muchachos del coro estable de Angelitos Silbadores, coro estable porque son eternos, son querubines eternos, ¿no? Así que por eso es un coro estable, no hay nada más fácil que ser eterno y tener estabilidad allí donde uno se encuentra. Efemérides, el obituario, efemérides, alguna palabrita del día. Y ahí yo diría que vamos terminando el primer bloque. Vamos terminando el primer bloquecito y se viene el segundo lo tengo cargado hoy con cosas que no son muy novedosas, pero que suman. Me encontré con el librito de O'Donnell, Santiago O'Donnell, hermano de la periodista O'Donnell, Argenlix, y yo sabía que lo tenía, pero en una copia mala, vio, no tenía índice. Entonces es muy difícil leer ese libro sin índice, y es maravilloso leerlo con índice. Y acá tengo el libro, Argenlix, que son los cables filtrados, o sea, copiados, filtrados, escuchados, digamos. En realidad ya estamos en la era digital, ¿no? No se pincha un cable y se escucha una comunicación telefónica, sino que se captura, de alguna manera, los datos que se envían de un punto al otro se capturan y se vuelven a reconstituir, y te encontrás con cosas extraordinarias, como por ejemplo todos los cables que mandó la embajada norteamericana a su sede central, a su país. Cables que procedían de la embajada norteamericana argentina, ¿no? Cables en los que, miren, a ver, vamos un poquito a hacer un leve resumen. Tenemos que hablan de Cavallo, de Cristina Fernández de Kirchner, de Clarín, hay Clarín 1 y 2, parece que han hablado de Clarín, de Devido, de Dualde también, dos veces de Dualde, de las Malvinas, del Hezbollah, de la Nata, de Macri, Macri 1, 2 y 3, de Massa, de Menem y de Randazzo también. Hay para rato acá. Obviamente que no lo voy a hacer todo esto en un programa, estaré picando un poquito todo lo que vea. Luego de Argenlix, este va a ser el segundo bloque, el de Argenlix. El tercero probablemente ya sea cuentito de Pedro Saborido, que lo debo, se lo debo a la audiencia, que siempre les gusta que lea Pedro Saborido. Y luego, más tarde, música independiente, ya si llegamos, ¿no? Porque por ahí se hace muy extenso el programa. Así que comencemos con las Pituzas y Manaus del día de hoy. ¿Qué tenemos? Bueno, primero, antes de todo, Tommy, hola Tommy, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Muy bien, Tommy, ¿cómo está, amigo? ¿Todo bien? Vino él con los instrumentitos, todos pequeñitos, un gran virtuoso de la música, Tommy Guerrero. Lo tenemos acá esclavo en la isla de Nos Estamos Yendo, debajo de la mesa. Porque es chiquitito, ¿no? Parece que tiene ascendencia mexicana, Tommy Guerrero. Tiene ascendencia mexicana, es medio diminuto, chiquitito. Lo meto debajo de la mesa con los instrumentitos y él se pone a tocar ahí. ¿Estás contento, Tommy? ¿Estás bien ahí, no? Toma una pitusa. Toma. Si me haces otro tema, te doy otra pitusa. Y si te portás bien, te doy un vaso de Manaus de uva. Sí, acá tengo pituzas y Manaus de uva. Muy bien. Muchas gracias, Tommy. Vamos con algún pequeño salpicré de noticias. Diminuto. Tengo, por ejemplo, vamos a empezar con el movimiento del mundo. Elon Musk, saben quién carancho es, ¿no? Elon Musk. Bueno, el creador de Tesla, ¿no? Esa empresa que hace autos eléctricos y los hace muy bien, por cierto. Y a un precio razonable, dentro de todo. Razonable para lo que son los autos de gama media alta, claro. Estamos hablando de 40 y pico de $1,000, no mucho más. Acá no te lo compres porque no hay un puto yute de electricidad, digo, un cargador para comprarte. Hace 400 kilómetros y estás 48 horas cargando el auto en un enchufe común. No, acá no va todavía. Elon Musk afirma que Tesla probablemente, me parece no un oximorón, pero poco serio, volverá a aceptar el Bitcoin como método de pago. Con esto le da mucha fuerza. Si uno puede empezar a comprar autos a través de Bitcoin, una empresa muy, muy renombrada y respetable también, algo respetable como es la de Tesla, se dan cuenta, ¿no? Por dónde viene la mano, la moneda virtual, esto de, bueno, el dinero, ¿viste? Cada vez más transacciones, estamos todos por ahí con plata digital que va y que viene, muy de vez en cuando la vemos en el cajero, pasamos el celular y pagamos con código QR. Bueno, ahí se suman los Bitcoin también. Una empresa que venda autos, por Bitcoin, no es poca cosa. El Bitcoin está muy fluctuante, ¿eh? Hace poco valía $40,000, ahora creo que está valiendo alrededor de los 20,000. Está muy fluctuante el Bitcoin, pero no se cae. Bien, entonces, así las cosas en el mundo. Nosotros estamos acá haciendo un programito humilde, pero ve el mundo cómo se mueve a una velocidad y pasan cosas terribles, ¿eh? Cosas que nos superan. Después decir, ah, ¿qué? ¿Hay que pagar el Bitcoin ahora? Ah, ¿qué? Si no tengo Bitcoin. Ah, ¿la casa sale 2 Bitcoin? Una casa sale 2 Bitcoin, ¿eh? Acá en el conurbano bonaerense con 2 Bitcoin te compré una casita. Estamos hablando de $40,000, $50,000. Bueno, por el momento. También, ¿qué pasó hoy? Aparte de eso, aparte de que Elon Musk le dé como fuerza al Bitcoin. Tenemos también una noticia que a mí me gusta este segmento. Que la he perdido, no puede ser. No la perdí del todo, pero la debería tener ya mismo. Cadete, ¿por qué no está esto en mi navegador Firefox abierto, señor Cadete? Ah, se fue a tomar café el señor. Ahora a la noche justo se va a tomar café, justo antes del programa. Bueno, me hizo toda la prensa, ¿no? Puso en Instagram todo lo que puso, sí, hizo las promos en todos lados. Bueno, está bien, siga tomando café, no sirve para una mierda. ¿Qué pasó? Presentaron el caza Checkmate, un avión de guerra, de combate. Sí, nunca antes visto en Rusia. Claro que sí, va a haber antes, boludo, en Rusia, si no lo habían fabricado. Qué tontería esto. En el marco de la presentación oficial se anunció que el Checkmate, el caza, podrá alcanzar una velocidad de más de 2.000 kilómetros, ¿será? Con un alcance de vuelo de 3.000 kilómetros. Debe ser Mach 2, debe ser, ¿no? Que son alrededor de unos 1.800 kilómetros por hora, me parece, porque no entiendo la nomenclatura acá que quisieron utilizar. Mientras que su carga de combate será de 4.700 kilogramos. Es un caza ligero de combate que va a salir, creo que va a salir $30 millones la unidad, no estoy seguro. Esto es para competir con el caza F-35. A mí me gustan mucho las cositas. Bueno, soy hombre, ¿vio? Me atraen todas estas cosas, las machiruleadas, aviones. Pero no es solo eso, sino que Argentina está buscando cazas. ¿Se acuerda que no tenemos un puto avión? No tenemos nada. El único submarino que teníamos de la Conchinchina explotó con 44 personas adentro. Implotó. Bueno, lo que fuese que pasa debajo del mar. Se destruyó completamente con 44 almas adentro. no tenemos submarinos, no tenemos aviones. Es muy probable, la Argentina estaba buscando los SU, me acuerdo que eran los MiG-29. MiG-29 es un avión similar a este, pero más viejo, con dos motores. Este es no solo más moderno, es, creo que puede ser más económicamente solventable de mantener. Un avión es muy caro de mantener. Y hay... ¿Por qué cuento esta noticia? ¿No? Porque hay una gran posibilidad de que Argentina adquiera alguno de estos. Un caza de quinta. De no tener nada pasamos a tener un caza de quinta generación. 3, 4, nada, una flotilla creo que son 6. Pero se compran de a dos. Puede ser que adquieran entre 6 y 12 cazas de estos en el futuro, el gobierno. Bueno, siempre que no cambie, ¿no? Y bueno, para proteger los cielos argentinos, ¿qué vas a hacer? Ya, no es para hacerle una guerra a un país, esto ni para invadir nada, ni siquiera para resistir la invasión de algún otro país, para proteger los cielos argentinos de cualquier porquería que ande volando por allí. Y también las aguas, ¿por qué no? También se pueden llegar a proteger las aguas. Son cazas polivalentes, creo que pueden ser muy diestros en el combate aire-aire y también aire-tierra. No estoy seguro, es lo más probable que sí. Por eso comento esta noticia, porque probablemente la Argentina en el 2022-23 ya pueda estar pidiendo, ¿no?, alguno de estos cazas para nuestro país. Que bueno, serán bienvenidos, ¿no? Espero que sirvan, son nuevos, están buenos, son rusos, obviamente. Sabemos que las relaciones con Putin están en un estado más que óptimo últimamente. Así que bien, se vienen los cazas rusos, señores, para Argentina. Si no son estos, son los MiG-29. O por ahí compran, vieron, 6 MiG-29 y 6 de quinta generación de estos. No estarían mal. No está mal eso, ¿eh? Bueno, cazas para la Argentina. No suelo ser un noticiero yo, pero me interesó la noticia. La movida del Bitcoin también, darle más fuerza al Bitcoin. Bueno, casas. Y por último, ya la última noticia que quiero decir en el día de hoy. Identidad de género, habrá DNI para personas no binarias. Y acá tenemos para charlar y pensar. Y no por oponerse a los derechos de identificación de los individuos, que son completamente libres de hacerlo. Completamente libres de hacer lo que deseen. Tengo una descarga acá muy molesta. Veremos qué hacemos luego. Ahí está. No por ello, sino... Yo entiendo que hay algún problemita. Ahora lo vamos a estar charlando. El cambio establecido por el decreto número 476/21 se enmarca en la ley de identidad de género. La persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino-femenino podrá optar por la nomenclatura X en el campo sexo del documentado. O sea, sexo X. Que no es ni ausente ni nada, simplemente es X, que no lo sabe. Ay, disculpe. Bueno, acá viene el quilombo yo. Acá encuentro el quilombo, ¿no? Más, está bárbaro. Se entiende que hay personas... Disculpen mi falta de memoria, creo que es XXY y no XY, estoy casi seguro que es XXY. Personas sí, personas que nacen con ambos sexos o con un sexo más desarrollado que el otro. Se comprende perfectamente que estas personas tengan un gran problema en su vida como para poder no solo identificarse a sí mismas, sino también a través de identificación socializar, ¿no?, con los demás. Le pasa a una persona que está segura de su género, sea provenga del sexo biológico que provenga, no le va a pasar a una persona XXY. Que son, creo, que son, la ley más bien va dirigida a ellos, aunque también para cualquier otro, me imagino. Creo que no es necesario haber nacido XXY, o sea, poseer los dos sexos, quizás uno más desarrollado que el otro, lo que fuese, para acceder a esta identidad no binaria. No estoy seguro, creo que no. Ahora, el problema acá es más la jurisprudencia, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos una persona no binaria, y entonces, ¿a qué edad se va a jubilar? Claro, o sea, se va a jubilar como hombre o como mujer. Ya hay una torrante que lo hizo, un tipo quizás deleznable, ¿no? Del hombre que, siendo hombre, identificándose como masculino y todo, cambió su sexo y se jubiló a los 60 años. Hay un caso. Por un lado parece un garca, pero por otro lado hay algo quizás notable en este hombre, que es que se cagó en lo que dice el DNI. Sí, yo quiero jubilar 5 años antes y no me importa lo que diga el DNI o el Estado, lo que entienda de mí. Entonces, aquí empieza un poco el conflicto, ¿no? Primero esta lucha por la identidad, ¿no? ¿Hasta qué punto importa lo que dice el DNI o no? Importa desde un lugar legal. Desde un lugar legal eso puede tener mucho peso. Si sos hombre, si sos mujer, recuerdo haber leído el caso de una de estas personas no binarias, no identificadas con ninguno de los géneros, que tuvo un problema, se quiso, bueno, no se identifica, pero sí, se identificaba un poco como hombre, quiso ponerse pectorales masculinos, algo, quiso hacer una operación para parecer más masculino, y la obra social en Mendoza no se lo permitía porque el sexo en el DNI decía femenino, y él quería hacer una operación de tipo masculina, bueno, todo el quilombo. Más o menos para estas cosas se ve que esto puede llegar a venir bien, pero para otras complica todo mucho. Por ejemplo, una persona no binaria que se la acuse, que se la encuentre culpable de un delito y sea condenada a prisión, ¿a qué prisión va a ir? ¿A la de hombres o a la de mujeres? Y si lo decide el Estado, la persona puede apelar la decisión también. Entonces, no, dice, no, como lo más clásico acá sería, bueno, nació, ¿qué sexo biológico tenía de origen? Era masculino, por ejemplo, y ahora es no binario. Bueno, entonces va a los masculinos, pero la persona puede apelar esa decisión. ¿Entienden el problema de la jurisprudencia? Vos empezás a mover ciertas cosas de base y se te mueven todas las estructuras de arriba. Es todo muy complicado. Lo de la jubilación sería mucho más fácil, porque tendríamos que empezar todos a jubilarnos a la misma edad, realmente. Hacer esa diferencia, esa distinción, quizás en otra época era necesaria, quizás, tampoco lo doy por seguro. Pero hoy en día ya no, hoy en día los hombres y las mujeres hacemos labores muy similares, terriblemente similares o inclusive las mismas, así que no tiene que haber por qué esa discriminación entre que uno cobre antes y después. Me gusta que cobramos los dos a la vez, pero bueno, así los problemas se acumulan. En el tema de la jurisprudencia. ¿Y por qué digo esto? Tenemos que entender la jurisprudencia. Nosotros no le damos bola, ¿no? Nosotros decimos, bueno, yo soy un sujeto que va y viene, si quiere comprar porro por WhatsApp, ¿viste? Acá tengo el tranza, voy, vengo, que la birra, que yo qué sé, que hago lo que puedo, que el Estado te tira, no te tira, que voto, no voto. Pero nunca nos entendemos como sujetos de derecho, con obligaciones y con todo un código civil y penal por encima de nuestras cabezas, apenas desde que nacemos. Esto es muy importante. ¿Y qué pasa? La justicia, o sea, imagínense que la ley es una frazada o un manto que nos protege, un manto de derechos y de justicia, también de obligaciones, pero de derechos y de justicia. Y que cuando vos agarrás este manto de derechos y de justicia y decís, uy, hay que tapar acá porque me quedó la mano afuera y tiene frío, ¿no? La mano del cuerpo social, digo. Entonces hay que proteger esta parte del cuerpo social. Entonces estiramos el manto para proteger esa parte que no está protegida y el manto no es elástico, señores. Terminás desprotegiendo otra. Terminás desprotegiendo otra. Terminás creando desestabilizaciones, conflictos. Miren ustedes este ejemplo. Si un sujeto mata a su pareja, tiene homicidio agravado por femicidio. Con lo cual, una pena de homicidio, no tengo la menor idea, póngale 15 años o 20. Bueno, pero agravado por femicidio se le sumarán otros 5, 6, 7, lo que dicte la ley. Ahora, si el mismo sujeto mata al kiosquero de la esquina, no, va a ser un homicidio y va a tener menor condena. ¿Y me pueden explicar por qué una vida mal vale más que la otra? O sea, porque estaba en pareja. Es un homicida. A ver, no debería existir el femicidio. Se entiende que es una característica, que se entiende que es una medida para proteger a las mujeres en situaciones de violencia o inclusive de muerte. Que ya no son protegidas, por cierto, ¿no? Pero se entiende la medida, se entiende. ¿Pero se dan cuenta cómo genera desestabilidad y desigualdad en otros campos esta jurisprudencia? Ahora, resulta que cuando un hombre mata a un hombre, la justicia es menor que cuando, entienden, la diferencia de condena. ¿Esto realmente logra combatir los femicidios? ¿Una medida entendida como se la entiende? Hay muchas dudas con respecto a esto, la verdad. Bueno, así las cosas. Por eso, desde la jurisprudencia es todo un quilombo. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que aportamos más confusión todavía. No sé si aportamos derechos. Creo que aportamos más confusión aún todavía cuando nos metemos a segmentar, categorizar y seguir dividiendo y seguir dando. otorgando diferentes identidades y disidencias. Y la humanidad y la base, esta conciencia de esta conciencia en cuerpo de carne que somos, ¿no somos todos iguales acaso? ¿Por qué no se ha eliminado directamente como se ha hecho en Países Bajos, mal llamada Holanda? ¿Por qué no podemos eliminar el sexo directamente del documento? Eso sería muy interesante. Somos sujetos. Somos sujetos, sujetes, si usted quiere. Somos sujetos simplemente, ¿no? Eso está muy interesante. Bueno, y en caso necesario, que las circunstancias por fuerza lo requieran, se podría quizás eventualmente recurrir a la partida de nacimiento para ver cuál es el sexo biológico y entender algo de la ley desde ese lugar. Bueno, no. El camino que ahora se acaba de elegir es agregar algo más a lo que había, ¿no? Aportar un poquito más de confusión, creo yo. Y no sé si de derechos. Puede ser también que se amplíen derechos, pero va a ser un quilombo judicial esto. Bueno, no importa. Nos vamos acomodando a medida que vamos viendo. Así es la humanidad, ¿vio? La humanidad, ya lo dicen los budistas, es un poco como el mono. El hombre es un poco como el mono que va descubriendo cosas a medida que vive, ¿no? El mono prueba cosas, come, y luego dice, ah, esto me gusta, esto no me gusta, y va descubriendo así su alrededor, su vida, y desarrollándose. A las sociedades nos pasa lo mismo. Veremos en qué queda todo esto. Por cierto, quien habla es un gran... Desconfío bastante de las identidades y de las identificaciones en este mundo transitorio. No creo que sea tan necesario tomarse a pecho ellas. Tomarse a pecho que sos hombre, tomarse a pecho que sos mujer, tomarse a pecho que tenés otro género, tomarse a pecho no tener género. No creo que sea tan necesario, no creo. Pero quien habla solamente cree eso. Bueno, vamos a ver cómo surge todo esto. Estaba un poquito alto, Tommy, ¿eh? Estaba un poquito alto. En fin. ¿Qué más tenemos, che? No, hasta ahí las noticias de hoy, ¿no? ¿Había algo más? Casas, identidad no binaria. ¿Qué más? No, hasta ahí, che. Bueno, muchas gracias. Ya pasaron las Manaus y las Pituzas. Aquí nos estamos yendo. ¡Muchachos! ¿Dónde están? Ahí está. Está muy bajito, chicos. Pónganse las pilas. Ahí va. Muy bien. ¿Cómo andan, atorrantes? Espero que estén bien. Ustedes no son binarios, ¿no? No, ustedes trascienden todas estas cosas. Ya están en otra, ustedes. Están colgados en esencias, ¿no? En esencias superiores. Esencia de pino, esencia, no sé. A ver, ¿a qué huele este? Ah, este tiene el pañal sucio todavía. El grandote, el peludo, tiene el pañal sucio. Señor, díganle que se limpie. Sí, es un quilombo, ya sé, es un quilombo. Los otros cinco genéricos del fondo, ¿cómo están? Bailando, como siempre, muy bien. Bueno, ahí les mando gente, muchachos. A ver. Vamos a ver qué tenemos acá. Me acordé de un dato. Bueno, ahora no importa, ya pasó el tren. Fallecimientos. 21 de julio, Juan Vital Zurruil. Se nos fue el famoso Zurruil. Yo era pequeño, pero lo recuerdo todavía, un tipo así como... Hablaba todo medio, ¿no? Tenía unos bigotes, Zurruil también. Era como una especie de Jorge Asís, pero bueno, era político. Murió economista y político argentino, 80 años. Falleció Juan Vital Zurruil. Vamos a ver si podemos ver un poquito de su trayectoria, su historia, sus cargos. Creo que es el padre de la criatura, no del uno a uno, sino creo que él es el padre del Plan Austral. Un buen intento, creo que fue un noble intento en el gobierno de Alfonsín, pero que bueno, obviamente no funcionó. ¿Se acuerdan cómo terminamos, no? Con 1.000.000 de australes. Bien. Juan Vital Zurruil, nacido un 13 de agosto del 40, falleció hoy. Fue un economista argentino que ejerció el cargo de ministro de Economía durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Fue además el impulsor del Plan Austral. Bien, bien, tenía buenos recuerdos entonces. Ocupó varios cargos gubernamentales hasta ser nombrado en febrero del 85 ministro de Economía por el presidente Raúl Alfonsín. Con fuerte, tuvo que enfrentarse a una fuerte inflación, cercana al 30% mensual, elevada deuda externa, tomada por los militares, habían estatizado la deuda privada, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Bueno, y en todo este contexto problemático se pone en vigencia el plan austral, que consistió en una serie de medidas tendientes a mejorar la situación económica. Claro, cuando uno hace, lo hace de corazón y piensa que va a ir bien. En fin. Si tiene una máquina en el tiempo, viaje para el pasado y dígale, no va a funcionar eso, Juan Vital, no va a funcionar. Se nos fue, che. Se fue de Surruil. No sé qué hacer con este. Murió de un cáncer, ¿eh? No fue COVID, fue cáncer. No sé qué hacer, muchacho, con Surruil. Yo creo que, miren su currículum, no creo que haya sido un tipo tan garca después de todo. Fíjense, pónganlo un año en el purgatorio. Un año en el purgatorio, que piense bien lo que hizo, lo que no hizo y cómo la cagó con el plan austral. A ver si cuando reencarna, sí, reencarnan. Ah, ¿ustedes creen que no? Yo creo que sí. Claro, es el panteón cristiano, ellos no creen en la reencarnación. A mí me parece que cuando reencarne va a ser un mejor plan económico en el país que le toque. Bien, va, por ahí ya no es más economista, por ahí se cansa de los números y pasa a ser deportista. Bueno, saludos, Juan Vitar Surruil. Espere ahí, quietito, que dentro de un ratito viene Rayo Abductor, nos lo llevamos a todos. Norberto Gómez, escultor argentino, no... Este está de ayer. No, a mí no me joden, este ya estuvo, ¿no? Bueno, hoy está solamente Juan Vital Surruil. No ha muerto nadie más conocido. Acá a los conocidos los tratamos como de forma VIP, ¿no? Very important person. Así que bueno, será para Juan Vital Surruil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Están ahí, muchachos? Bueno, vamos. A ver, traigan la maquinola. Ahí está, vamos. Ahí va, tírale otro que no subió del todo, quedó a mitad de camino. Yo todavía le veo las patitas acá a Surruil. Tírale otro, ahí va, uno más, ahí sube, uno más. Ahí llegó, listo, a la mierda Juan Vital Surruil. Bueno, ¿se quieren ir, muchachos? ¿Hoy están apurados? ¿Algo? Y dale, rajen, aprovechen que hoy no hay mucho de nada, ¿eh? Dale, aprovechen y vamos a traerlo. Préstenmelo un poquito a Willy Crook. Está cerquita a Willy Crook, ¿eh? Tráiganmelo a Willy Crook, pobre Willy Crook, falleció hace poco también, con 55 años. Tráiganmelo, che, ven, pónganlo por... Pero carancho, justo que estaba. Oh, acá está. Bien. Hola Willy, ¿cómo estás? Qué diferencia, ¿eh? Qué calidad, ¿eh? Nos seguís acompañando, Willy, desde el más allá. Muy bien. Efemérides, a ver qué hay. También efemérides, conmemoraciones y fiestas. Día Nacional de Egipto, hoy. Ayer fue el Día Nacional de Bélgica, hoy es Día Nacional de Egipto. Saludos a todos los egiptianos que están escuchando, nos estamos yendo. Espero que me expliquen un poco de masonería, porque no sé si saben, los masones les robaron todo el panteón a ustedes. El Ojo de Horus, todo, le robaron todo. Desde que vino ese arqueólogo que vio lo de la piedra Rosetta y empezó a flashear con los jeroglíficos, se llevó todo el conocimiento para allá, para Londres, y desde entonces como que fundaron, le dieron un nuevo estrato así como místico y simbólico a las logias, ¿no? Bueno, lo lamento, les robaron todo el panteón. Bueno, vean qué hacen. Saludos a los egipcianos. ¿Qué más tenemos? A ver, argentinas, tenemos cosas argentinas. Congreso de Tucumán jura la independencia. La hicieron más tarde, ¿no? En vez de 9, 21. Tardaron un par de días. Bueno, era lento en ese entonces el tema. Si acá pasaban las cosas el 9 de julio hasta que llegaban a Tucumán, 1400 kilómetros de distancia desde Santa María de los Buenos Aires. Tardaban todo un poquito. Bueno, se jura la independencia en el Congreso de Tucumán. Un día como hoy. Llegan los materiales para la construcción del ferrocarril Bartolomé Mitre. En 1864. Ya empezamos con los ferrocarriles. Muy bien, Argentina pujante. El ferrocarril, Bartolomé Mitre estaba vivo y ya se llamaba Bartolomé Mitre. O debe ser, porque los Mitres son como una sucesión de Bartolomé Mitres. Por ahí se hizo el nombre del padre, ¿no? Quizás el padre de él, no sé. Para mí él fue el primero, el que fue presidente de la nación. Ayer contábamos Masón, obviamente, entendido como Masón, que se fundó una logia allá en Entre Ríos con su nombre, la de Bartolomé Mitre. Bueno, habían traído ya los materiales un año antes, tan solo un año antes de que finalice la guerra civil en Estados Unidos y que luego vengan a buscar algodón acá. Claro, como no había más esclavos en Estados Unidos, después dijeron, che, ¿de dónde sacamos algodón? Solucionamos las cosas en Estados Unidos, ahora no tenemos esclavos, vamos a tener obreros que les pagamos 25 centavos de dólar por día. O 0,025. Ahora les vamos a dar una moneda y van a venir a laburar del norte los algodoneros, los esclavos algodoneros del sur. ¿Y dónde buscamos algodón? Y Paraguay tiene algodón. Listo. Guerra Triple Alianza, los hicimos mierda, se quedaron con el algodón. Bartolomé Mitre participando, obviamente. Pero bueno, un año antes el tipo estaba plantando un ferrocarril acá en la Argentina. Pituco, pituco. 1932, retorna al país Marcelo T. de Alvear, otro masón. Bueno, ¿quién no fue masón en la Argentina? Yo no soy masón, nada más me falta que los muchachos... Sí, díganme cuánto sale, porque yo quiero ir al club, que ahí en Juan Domingo Perón 1200. Quiero ir al buffet, quiero comerme un pebete ahí en el buffet de la logia masona, libre, aceptado, unida de Sudamérica, no sé qué carancho, cómo carancho se llama. Díganme cuánto sale la cuota mensual. Me tiro a la pileta, hablo con Danielito Haddad de vez en cuando, yo qué sé, está bueno. 21 de julio de 1932 volvió Marcelo T. de Alvear, no dice por qué se fue. No dicen, porque para mí que se fue a Londres, por ahí se fue a Londres a escuchar a los grandes mestres masones y después vino. No sé, la verdad que no lo sé. 1938, tratado pone fin a la guerra del Chaco. Acá me mataron, estoy desnudo, acá absolutamente no entiendo la guerra del Chaco, nunca la vi en mi vida, ahí se las debo. Hablando de guerras, ayer fe de ratas, ayer yo no me acordaba si era Caseros, no era Caseros, era Pavón el enfrentamiento entre dos masones también, entre Urquiza y Mitre, un enfrentamiento en el que Urquiza llevaba la delantera, ya tenía la victoria, y bueno, hacen una reunión y Urquiza se va mutis por el foro, como la palabra del día de ayer, mutis. Bueno, era la guerra de Pavón en 1861. En la de Caseros también participó Urquiza, solo que esa vez venció al dictador Juan Manuel de Rosas. Todos bien le dice dictador, queda lindo decirlo, dictador Juan Manuel de Rosas. Hizo lo que pudo el tipo, en realidad, Rosas. Era dictador, sí, pero bueno, eran otros tiempos también. Hay rosistas, hay urquicistas, hay mitristas, hay menemistas, así que imagínense cómo viene la mano si queremos entender la historia, depende a quién le preguntemos. Mediante la firma del Tratado de Paz en 1938, Tratado de Paz, Amistad y Límites. Porque para tener paz y amistad hay que tener límites, carajo. No saque la mano, saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina. Se da por finalizada la guerra de Chaco. Se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, la guerra no, el tratado. Impulsado por las acciones del canciller argentino Carlos Saavedra Lamas. Voy a investigar lo de la guerra del Chaco, después cuando termine el programa voy a leer algunas cositas de la guerra del Chaco, qué pasó ahí, seguro que habrá sido con Paraguay, me imagino. No, estoy seguro, me imagino. En un día como hoy se firmó el tratado. En un día como hoy nace Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, 21 de julio, pero de 1946. El padre de la criatura. Que caminó 9 años la criatura. La mitad de los argentinos estaba contenta, la otra mitad estaba con el culo mirando al norte. Bueno, acá está el padre de la criatura, Juan Domingo Cavallo. Era de... no sé si esto es julio, agosto. Cáncer todavía es, ¿no? Sí, creo que es cáncer aún. Bueno, será de cáncer. En el 2008, en un día como hoy, muere María Banner. María Banner, famosa por la cartelería, ¿no? Por los banners. ¿Dónde tengo los platillos? No tengo los platillos, qué boludo. Bueno, otro día pongo platillos. No la conozco, María Banner. Le pido disculpas, María. Entregan a la provincia la casa de José Hernández. ¿A qué provincia? Dígame. Ah, la provincia de Buenos Aires, aquí arriba lo dice. En 1956. Pero bueno, no sé qué le entregan la casa. ¿De quién era la casa? Era la casa tomada de Cortázar, que se la vuelven a entregar. Bueno, no sé. Le dan a la provincia de Buenos Aires la casa de José Hernández. Listo. Estaba tomada por algún propietario la casa. Ahí está. Y en 1948, en la provincia de Santa Fe, en un día como hoy, nace el músico Lito Nevia. Más conocido por sus temas como La Balsa, no, La Balsa escribió Tanguito de Nevia. Bueno, Fito Nevia, nació en 1948. Lindo, ¿no? ¿Cómo venimos con la música? Está bien, ya llegó Tommy, se cansó Willy Crook, se cansó, dijo, toco un poquito y me voy. Bueno, gracias Tommy por hacerme el aguante. La palabra del día, ¿cuál es? Noquear. Noquear. Noquear en el boxeo, dejar al adversario fuera de combate. En la política también. En la política, en la vida también. Dejar sin sentido a alguien con un golpe. También dejar sin sentido a tu pareja, por ejemplo. También la noquea, esta hija de puta. La concha de la lora. Gira. Es un noqueador, hijo de puta. Derrotar, imponerse sobre alguien rápidamente o notablemente, lo noqueó, así lo noqueó, como los cartelitos de Revolución Popular en YouTube. Vieron que Revolución Popular es un canal que muy fascineroso, muy amarillista, muy, muy tonto en sus títulos, en lo que hace, pero bueno, de vez en cuando hay algún corte que encontrase, hacen cortes de lo que pasa en la televisión y dicen, no sé, Ezequiel Guasora destruyó a Babiek Checopar, ¿viste? Y en realidad le dijo dos verdades a la cara, ya fue, listo, ah, lo destruyó. Con esas cosas, bueno. Ahí tienen otro sinónimo, ahí tienen otro, otro sinónimo, los de Revolución Popular pueden utilizar noquear en vez de destruyó. Para variar un poco, digo. Bueno, esa era la palabra del día, noquear, noquear, noquear. ¿Qué más tenemos ahora? Nada más. Absolutamente nada más. Vamos a terminar este bloque y volvemos con un temita muy lindo, che. Obviamente que si quieren charlar y dejar mensajes lo pueden hacer debajo del reproductor en la psicosocial.ar. También hay un plugin de comentarios. ¿Cómo estamos con el matecito hoy? También hay un plugin de comentarios. Hola Silvia, buenas noches. No sé si estás escuchando, me ha mandado un mensaje. Silvia, 9 de julio. También hay un plugin de comentarios debajo, el reproductor, ahí podés ir y tantear algunas cosas. Yo pongo un temita ahora, vamos a tirar un tema de acá nomás. Hoy estaba escuchando una cosa linda, pero no viene al caso. La verdad que vamos a ver si hay... No hay. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que no tengo. ¿Qué pasa acá, muchachos? Estoy en vivo, no me tiren problemas, por favor. Bueno, ya que estábamos hablando de noquear y de destruir al adversario, podríamos poner un simpático tema de esta banda querida argentina, de heavy metal, Hermética, con su tema Destrucción. ¡Wow! Hermética, destrucción sonando en Nos Estamos Yendo. Yeah.